tener que bregar calle. Los que son bravos no están por ahí fronteando, ni mucho menos componeando. Los que son bravos sin rifle ni pistola, como quiera se van a tomar. No le meten mano con pistola en mano, mata a ser humano, no lo hacen vano. No trazamos con gusano, como el grano. Hoy en día matan por menos de un gramo. Si nos debe, te tumbamos, lo tuyo te damos. Con el flow de otro aparenta que eres el otro. No tienes por mi voto, en tu misma área te exploto. Hay cartuchos, si se acaban hacen un serrucho. Aunque después tengas que estar prófugo como pucho. De mi importa, hago torta y ando con la escolta. Y con la corta se inventa con dos peines. Te recortan la barbería, te van a sacar la tercamilla para los pibes. Salte, te pasamos por encima. Así, así.